ahí estamos escuchando Antimonio La Yumba. Y qué mejor que escuchar esta música mendocina. ¿Por qué? Porque es el símbolo de que llega al aire de La Mosquitera, que comienza en este horario, comienza la columna del MIM. Y para poder llevarla a cabo, ya está detrás del teléfono Carlos Cassiani. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Muy buenos días, Gaby. Buenos días a la audiencia de La Mosquitera. Sí, estábamos escuchando una agrupación de tango de Mendoza, Antimonio. Lamentablemente ya no existen como grupo, cada uno integra otros grupos de tango, y una versión de este tango de Waldo Pugliese, La Yumba, un poco como homenaje a este género musical. Ayer, el día 11 de diciembre de cada año, se festeja o se celebra el Día Nacional del Tango, y esto tiene que ver con la conmemoración de los natalicios de Carlos Gardel y de Julio De Caro, dos exponentes y dos referentes ineludibles de este género musical, que es además uno de los géneros musicales característicos de nuestro país, ¿no? De la Argentina. Así que, bueno, celebrando ayer el Día Nacional del Tango, hay que decir que gracias a que nuevas generaciones de músicos muy jóvenes se están volcando a este género, después de un prolongado tiempo donde parecía que el tango desaparecía. Bueno, desde hace ya casi una década que vienen apareciendo nuevas propuestas en distintos lugares del país. En Mendoza concretamente hay toda una movida tanguera dentro del ámbito joven, y con muchos exponentes de este género, ¿no? Y que algunos ya se han convertido en referencia nacional, como Alter Tango, por ejemplo. Así que, bueno, no quería dejar pasar esta oportunidad de mencionar esta conmemoración, que en realidad fue ayer, 11 de diciembre, pero bueno, como nosotros salimos hoy al aire, me parecía oportuno hacer alguna referencia a esta conmemoración. Y teniendo en cuenta esto, quiero decir que pasado mañana, jueves 14, habrá un espectáculo de tango que se va a llamar Tangueramente en el Soul Café, ahí en la calle Pedro Molina, al 200 aproximadamente, con la participación de varios artistas, entre ellos Jorge Sosa, Patricia Cangemi, etcétera, etcétera. Así que el que quiera conmemorar el Día Nacional del Tango lo puede hacer en esta oportunidad, el jueves, con este espectáculo a las 22 horas. Y también el viernes, ya que estamos hablando de tango, vuelve a Mendoza un mendocino que está residiendo en Buenos Aires, haciendo su trayectoria musical por allá y también ha recorrido parte de Europa con el tango, que es Miguel López, integrante de un grupo también de tango arrabalero llamado Futre, él se va a estar presentando en su regreso a Mendoza el viernes 15, también alrededor de las 21:30, 22 horas, en un patio cervecero allí por la zona de Dorrego. Pidan la dirección por privado, entren en el evento que se ha titulado López vuelve a Mendoza, y allí podrán pedir la dirección por privado. Bueno, habiendo dicho esto, quería comentar también que en el día de ayer se realizó en la esquina de San Martín y Rondó, allí donde está la Subsecretaría de Trabajo de la provincia, lo que se dio en llamar el Artistazo, que tiene que ver con un reclamo ya viejo, antiguo, de los docentes y trabajadores de las escuelas artísticas vocacionales, que están reclamando por su continuidad en los puestos de trabajo. También están reclamando por la conformación de la Junta Calificadora de Méritos Específica para Artísticas y del reglamento también específico para esa modalidad. Se juntó realmente una numerosa cantidad de docentes y gente que apoya este movimiento, con una gran cantidad de artistas docentes que hicieron su participación artística allí en esa esquina, mientras funcionaba la reunión paritaria entre el gremio de los docentes y la Subsecretaría de Trabajo en el interior del edificio, ¿no? Esto se prolongó entre las 12 horas más o menos y las 16 aproximadamente, ¿no? Pasando por allí una cantidad importante de público y de artistas, ¿no? Nosotros como Movimiento Independiente de Músicos hemos adherido y apoyamos esta lucha porque muchos de nuestros asociados, músicos profesionales, idóneos, que han obtenido su puesto de trabajo por la vía de lo que se llama cuarto llamado, para los que no conocen cómo se ingresa a la docencia, hay que decir que es por concurso, y hay cuatro posibilidades, la primera, segunda y tercera tienen que ver con los que poseen título habilitante, y el cuarto llamado es lo que utiliza el sistema educativo para poder completar el número de docentes necesarios. Sin el cuarto llamado, prácticamente el sistema educativo no podría funcionar. Y allí entran, por concurso también, pero con carpeta de antecedentes. Son aquellos que y aquellas que sin tener un título habilitante poseen idoneidad y que es demostrada a partir de una carpeta de antecedentes que es evaluada y puntuada, digamos, o calificada por una junta, donde participa el gremio, el gobierno, y en este caso, como las escuelas artísticas no tienen junta específica, están siendo evaluadas por la junta calificadora de primaria, con lo que suele ocurrir que al no haber personal en estas juntas que entiendan debidamente sobre la modalidad concreta y sobre la especificidad concreta de las escuelas artísticas vocacionales, bueno, suelen ocurrir, no digo anormalidades, pero sí cosas que no tienen que ver con la justicia en este caso, ¿no? Entonces, se reclama por una junta calificadora de méritos específica, por un reglamento específico para el funcionamiento de las artísticas, cosas que estaban acordadas en una paritaria anterior y que no se ha venido cumpliendo, lamentablemente. Entonces, lo que reclaman los docentes son estos aspectos, ¿no? Y por otro lado, esta amenaza que pende sobre sus cabezas al respecto de no darles la continuidad durante el periodo vacacional, lo cual implica que se quedan sin sueldo y tienen que volver a concursar por sus puestos de trabajo el año próximo, lo cual no garantiza que puedan retomar en las mismos en las mismas escuelas, lo cual tiene como perjuicio para los alumnos y para la comunidad educativa que es muy difícil continuar con la empatía que se consigue entre el profe y los alumnos y la continuidad de la planificación educativa, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta modalidad es parte de la educación formal, no es una actividad así informal. Cada docente presenta un programa de estudios que lo tiene que cumplir, tiene que también presentar evaluaciones de sus alumnos, si bien son escuelas no obligatorias, pero sí están dentro del circuito formal de educación. Y en nuestra opinión, la educación artística es parte fundamental en la educación integral de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Por eso entendemos y por eso adherimos y apoyamos la lucha de los docentes de las escuelas artísticas vocacionales para lograr su continuidad en los puestos de trabajo, repito, para lograr su junta calificadora de méritos específica y su reglamento, ¿no? Estuvimos presentes ayer, allí en esta concentración frente a la Subsecretaría de Trabajo. Según nos informan los compañeros, ha pasado cuarto intermedio la paritaria hasta la semana próxima y bueno, habrá que volver a movilizarse allí para hacerse visible y hacer sentir el reclamo de estos trabajadores artísticos. Dicho esto, quería de alguna manera, ya que lo comentamos en el martes pasado y en alguna nota que ustedes muy gentilmente me hicieron durante el fin de semana, el sábado pasado los Alfajores de la Pampa Seca, banda que integro, presentamos nuestro quinto disco allí en el Espacio Cultural Julio Le Parc, y la verdad es que estamos muy agradecidos al público que nos acompañó y a los músicos invitados que participaron en el escenario haciéndonos el aguante. La verdad es que fue una experiencia musical muy interesante para todos y estamos muy satisfechos de haber logrado el disco con la ayuda del Instituto Nacional de la Música y con el esfuerzo personal de cada uno de los integrantes de la banda y de la gente que nos apoya habitualmente. Así que agradecemos nuevamente la participación de todos allí, de nuestro sonidista, de nuestro ilustrador, de nuestro diseñador, de los músicos invitados. Así que no los nombro a todos porque seguramente me voy a olvidar de alguien y eso sería injusto. Así que para todos aquellos que participaron y colaboraron con esta producción, desde aquí les mandamos nuestro agradecimiento. Y otro hecho que lamentablemente tengo que comunicar es que el jueves pasado, que era la última fecha del ciclo de recitales en el Le Parc, bueno, a último momento tuvimos que tomar la decisión de suspender la fecha debido a situaciones de fuerza mayor en algunos de los artistas que participaban y algunas situaciones administrativas que por algunos errores producto del desconocimiento de algunos compañeros músicos de los trámites burocráticos y administrativos que hay que realizar, bueno, no se realizaron a su debido tiempo y esto obligó a la suspensión de la fecha, que no se ha perdido, sino que se ha pasado para el ciclo del año próximo, del año 2018. Así que, bueno, allí tendremos la oportunidad de sumar esta fecha que no pudimos realizar este año en el año venidero. Digo, es lamentable porque es la primera vez que nos pasa y es la primera vez que, a pesar de hacer un seguimiento, diría, hombre a hombre de este ciclo, no pudimos resolver las situaciones que se nos plantearon y de esta manera, bueno, vimos que era más justo para todos, inclusive y especialmente para el público, suspender la fecha y organizarla de mejor manera para el ciclo del año 2018. Así que en honor a la verdad y a la transparencia de nuestro accionar, teníamos que, así como anunciamos las cosas buenas, también debemos decir y comunicar las cosas que no nos salen bien, digamos. Creemos que eso es ser honestos con el oyente, con el público, y con los socios de nuestra entidad. Bueno, Gaby, si no hay ninguna pregunta al respecto de lo comentado, paso a la agenda de actividades musicales. No, volver a felicitarlo ahí por lo del disco, y como vos decías, algunas cosas buenas, otras malas, y preocupados también, como que hemos estado desde La Mosquitera, con lo que está sucediendo con las escuelas artísticas vocacionales, que es otra manera, ¿no?, de ningunear el arte, y esta vez desde la educación, ¿no?, algo que viene sucediendo ya hace un tiempo. Sí, yo le agrego a tu comentario que las escuelas artísticas vocacionales son gratuitas, están enclavadas por lo general en lugares que por la condición social de sus habitantes o por distintas problemáticas, los habitantes de esos barrios no tienen un fácil acceso a la actividad artística. Exacto. Entonces estas escuelas permiten a esos ciudadanos, a esos comprovincianos, tener un acceso facilitado a la actividad artística cultural y además también agrego que son escuelas que ayudan y son parte, repito, de la educación formal. También enseñan a leer y escribir, también enseñan a concentrarse en el estudio, a ser participativo, a ser tolerante con el compañero, a resolver los conflictos por la vía del diálogo y del consenso, porque para poder integrar un grupo musical o de teatro o de danza es necesario consensuar con el que uno tiene al lado, y esto se aprende también, y en estas escuelas, bueno, eso es parte de nuestro programa de estudios, ¿no? Así que yo puedo hablar de esto porque durante casi 20 años fui docente de estas escuelas, ahora estoy jubilado, terminé siendo director de una de las escuelas artísticas más nuevas creadas en la provincia, y la verdad que lo que se está intentando hacer con estas instituciones, la verdad que es... No quiero poner adjetivos calificativos, pero creo que la gente debería prestar atención y pasar a defender esto porque es parte de sus conquistas y sus derechos, ¿no? Totalmente, y además, agrego una cosita, las edades, ¿no, Carlos? Porque pueden comenzar desde los 6 años hasta... Sí, no hay edad límite. No hay edad límite. Claro, y a mí me consta de señoras y señores que muy adultos ya, que ven realizados sus sueños, claro. Aquello que no pudieron cumplir durante su niñez o adolescencia, lo pueden hacer en estas escuelas, ¿no? Así como niños de 5, 6, 7 años y adolescentes también, pueden acceder a instrumentos musicales, a ensambles musicales, a ensambles de danza, a, bueno, a distintos talleres y disciplinas artísticas que de otra manera prácticamente no podrían hacerlo. Así que me parece un crimen no prestarle atención y no permitir que las escuelas continúen con sus programas educativos, dejando a los docentes sin continuidad. Así que, bueno, esperamos que las autoridades respectivas reflexionen al respecto y resuelvan esta situación. Bueno, Gaby, paso a detallar la agenda. Dale, buenísimo. Que nunca es completa, siempre es una parte, digamos, porque son felizmente, como se acerca fin de año, todo el mundo pretende, digamos, cerrar el año con algún recital o alguna actividad artística, ¿no? Claro. Bueno, el jueves, en el Living, también dirección por privado, habrá una obra de teatro a partir de las 21 horas. La obra se titula Celular y es un unipersonal que vale la pena ir a verlo. También el jueves, la banda de músicos de la UTN, de la Universidad Tecnológica Nacional, repite su homenaje a Spinetta a pedido del público. Esto va a ser en el auditorio de esta facultad, de la UTN, que queda en la calle Rodríguez 273 de Ciudad, a las 22 horas, el jueves, se va a recorrer ahí toda la historia del flaco Spinetta. El sábado 16, en la cantina Talleres, el Swing Trío con Fede Chavero como invitado especial a partir de las 22 horas. El viernes 15, en el Le Parc, se va a llevar a cabo la última fecha de este ciclo que se ha dado en llamar La Canción Emergente, a las 21:30 horas, con la participación de Camila Millán, Bruno Palero y el Botis Cromático. La Canción Emergente, un ciclo de música de gente muy joven que necesita estos espacios para mostrar su producción. En el Living habrá una actividad muy interesante durante todo el fin de semana, que es una mini feria de los duendes. Ustedes saben que el referente o la imagen del Living son los duendes de jardín, que siempre andan pululando por allí cada vez que hay una actividad en el Living. Esta vez ellos van a realizar una miniferia el viernes 15, el sábado 16 y el domingo 17 a partir de las 19 horas. El viernes y sábado habrá teatro y el domingo se presentará el Facundo Cilione con sus canciones. En la miniferia habrá libros, habrá discos, habrá cerámica, habrá algunas historietas, algunos fanzines, muestras de arte visual, etcétera, etcétera. Así que es muy interesante para ir a visitar. Pidan la dirección por privado en el Facebook de El Living. Y por allá, cerquita de la Mosquitera, viernes 15 y sábado 16, se realizará el Bermejo Rock, Festival de Música Rock Mendocina, en la Casa de Campo, en Bermejo, Guaymallén, con dos noches de rock mendocino, donde se presentan muchas bandas que sería muy largo enumerar, pero es un evento que me parece que hay que apoyarlo, porque son muchas bandas de Mendoza, bandas que en general no tienen espacios donde tocar, y bueno, aquí se da esta posibilidad, ¿no? Bueno, dicho esto, Gaby, vamos a despedirnos hasta el martes que viene, escuchando justamente a Facundo Cilione, que va a estar el domingo próximo en el Living, en un tema que hace referencia al lugar donde ustedes están enclavados, digamos, de la radio y el Centro Cultural La Lagunita están. Me refiero al tema que el Facundo Cilione ha titulado Bermejo. ¡Ah, pero qué lindo! Así es. Bueno, Gaby, nos despedimos hasta el martes próximo. Dale, Carlos, un abrazo muy grande. Bueno, saludos para todos. Chau, dale. Ahí pasaba Carlos Cassiani haciendo la columna del MIM. Nos vamos entonces escuchando a Facundo Cilione sobre Bermejo, un regalito para los bermejinos y las bermejinas, y se viene después la tanda y continuamos el mañanero.